La sociedad internacional critica con fuerza a Estados Unidos y Surcorea que decidieron emplazar el SAT en la última. Al respecto, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Suiza publicaron una declaración conjunta. La Organización Norteamericana de Veteranos de Guerra por la Paz, una declaración. Y la Asociación de Amistad Francia-Corea y el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo, los artículos en sus sitios web. Ellos fueron unánimes en afirmar que su ubicación en Surcorea constituye la expresión de la sucia patraña norteamericana que sueña con el dominio del mundo mediante la hegemonía militar en Asia-Pacífico. Por otra parte, Xinhua de China, el jefe del Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, el secretario general del Comité Africano de Estudio de la Idea Chuche y otros amantes de la paz del mundo y la sociedad internacional también condenaron la maniobra gringa.